jamás había soñado estar tan enamorado como la ves. Jamás había sentido un amor tan prohibido. Escucha bien. Jamás mi amor daría a quien no lo merecía como la ves. Jamás mi amor tendría tanta sabiduría y eso tú como la ves. Como la ves. Si yo jamás creí estar enamorado de una mujer a quien yo había ya olvidado, hoy te pregunto. Pregunto, y eso tú, ¿cómo la ves? ¿Cómo?